para el mundo. Gracias por la sintonía en este viernes social, viernes y el cuerpo lo sabe, el bolsillo y el hígado también. Preparándote para el primer fin de semana de junio. Welcome June. Si estás de cumpleaños hoy o este weekend, happy birthday. Si estás de aniversario, también gracias por la sintonía. Entregando más boletos para ver a Bad Bunny Stadium Concert, boletos para ver a Carol G, boletos para el Festival de la Salsa en Nueva York y en Miami. Comunícate conmigo toll free 1-800-315-9790. Instagram, buscando el más activado en los comentarios en la última fotito, y también voy a regalarle un par de entradas. You ready? Ok. Alex Sensation. Suelta. Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se como un rata, si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Ey, si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se como un rata, si Dios lo permite. Ey, si Dios lo permite. Mira allí, orientando las generaciones nuevas con la verdadera. Ella, ella no va a latir, si pa' que te tengo. La que se puso bien por allá, me fuiste tú. Sigo matando por la U. Y está ganando por ti, por ti, moja, yo. Está ganando por ti, por ti, moja, yo. Está ganando por ti, por ti, moja, yo. Yo me está rozando. Ya, ya. 20 años, no quiero putilla. Te pongo mucha prenda y te quieren pegar. Te ven bien activa y te quieren pegar. Porque estás bien buena, porque te quieren buena. Te quieren grande como Lul de Chacón. La nato como Iri Chacón. La chon. Como un rata, si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Yeah, yeah. Hoy se bebe, hoy se gasta. Hoy se fuma. Como un rata, si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Ay, Alex. Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. Yo quiero pelear. Ver lo que esconde ese pantalón. Yo quiero pelear. Ese booty. Ese merece todo. Merece todo. Merece todo. Yes. Merece todo. Merece todo. Merece todo. Ah, yo pensaba que se ponía lento. Está bien, está bien. Bueno, bueno. Ven en alma que está acá llevar. A jugar. Y yo quiero que tú me lo escondas. Agárralo como bonga. Se mete una vez, me la pone cachonda. En los Audi, en los Honda. Baja pa' casa que yo toa. Mami, yo toa. Baja pa' casa que yo toa. Que yo toa. Baja pa' casa que yo toa. Mami, yo toa. Welcome to the remix. Yo. Está usando. Está usando. Te perreas a uno. Te perreas a otro. Y de la borrachera perdiste la cuenta. No te parece que viniste a otro planeta. Las hechas están de moda, baby, aprieta. Me gusta más el remix que el original. Ahora sí que apretaste, te ves anormal. Ahora sube la foto pa' que la vean. Tiene a todo el mundo loco, pero piquea. Me gusta más el remix que el original. Ahora sí que apretaste, te ves anormal. Ahora sube la foto pa' que la vean. Tiene a todo el mundo loco, pero piquea. No se hizo pa' llamar la atención. Lo hizo de maldad con toda la mala intención. Pa' ponerle el ambiente en tensión. Pa' que todo el mundo recuerde quién es la presión. Pa' pueden hablar mierda y a la emoción.

Alex Sensation. Come on. Aldi. ¡Claro que sí! ¡Suma, vale! Conozco tu debilidad. ¿Cuál es? ¿Cómo hace para envolverte? Si no estoy mañana, tal vez. Pero algún día voy a tenerte. Tengo la capacidad. Así que me hables a entenderte. Yo sé lo que trae en tu mente. Que estás loca por tenerme. Confiando en lo que creo. Tu mente me llama y yo le contesto. Mi mente te pienso con el deseo, la alimento. Yo sé que estamos cerca de que pase el suceso. De una historia, de un recuerdo. Es un secreto que tu mirada y la mía, un resentimiento. Como un ángel que me decía. Es un secreto que tu mirada y la mía, un resentimiento. Mamacita. Tú sabes que naciste pa' mí. Tú eres mi gusto, mi flow. Mi flow. Lo mismo te pasa a ti. Cuando estás cerquita de mí, el deseo es tanto que quema por dentro. Sin decir nada, haciéndolo lento. Mientras me deleito, aprovecho el momento, mami. Mami. Tú eres una Barbie, muñeca princesa y no es de Marvel. Tú eres perfecta. Tu cara, tu cuerpo, tus ojos también, tu piel, te quiero completa. Tu pala sensual, así te quiero ver. Te quiero ver. Juntitos solitos nos vamos a complacer. Tú eres una Barbie, muñeca princesa y no es de Marvel. Tú eres perfecta. Tu cara, tu cuerpo, tus ojos también, tu piel, te quiero completa. Tu pala sensual, así te quiero ver. Te quiero ver. Juntitos solitos nos vamos a complacer. Canta duro. Es un secreto. Quiere, dime, yo te lo mezclo en vivo. Gracias por la sintonía en este viernes social. Thank God it's Friday. Alright. Estoy aquí en vivo desde Cabo San Lucas. Transmitiendo en vivo desde Cabo. Primera vez que vengo aquí, de verdad que esto está lindo por aquí. Te lo recomiendo. Si no has visitado, date una vueltita por aquí con la wifi, con la novia, con los amigos. Very good looking, very good looking esta vaina aquí. Muy bonito. Próximos eventos. ¿Dónde voy a estar? Próximos eventos, ok. El próximo fin de semana. Estamos en Nueva York para el fin de semana puertorriqueño en la Gran Manzana. El sábado, Festival de la 116. Y después en la noche, voy a hacer un party grandísimo en Salsa con Fuego en el Boogie Down Bronx. El domingo estamos en el Gran Desfile Nacional Puertorriqueño a lo largo y ancho de la Quinta Avenida. Después de la pandemia regresamos. Así que este domingo, bueno, el próximo domingo, vamos a estar ahí en la carroza. Tenemos un montón de regalos, artistas. Vamos a desfilar. So next weekend, ya saben, próximo fin de semana, Nueva York, Puerto Rican Pride Weekend. Después, la tercera semana de junio, voy a estar en Las Vegas con mi hermanito Maluma en Maluma Land en Las Vegas, Nevada. ¡Gallo! Eso ya saben, ¿no? Ya saben. Para que vengan a apoyarme, vengan a bailar conmigo live, en vivo. Alex Pome, Moscow Mule, Bad Bunny. Let's go. Si quieres te las dos trago y sabes que contacto, pero se la dos trago y sabes que me pongo de no somos nada, pero estamos envueltos hace rato. WhatsApp sin el vamos pa'l cuarto quarter. En la Uru comiéndonos al pare. Te voy a dar, no me compares. Ey, cuido con ese majón que se va a romper. Ey, ese booty lo va a romper. Ey, yo no sé si yo te vuelvo a ver. Si mañana me voy a perder. Tú eres una player, necesito un crossover. Esta vez metiste, me diste game over. Porque no puedo olvidar el perreo aquel que se fue viral. Dime si mañana te va a quedar. Después de la alarma te lo voy a dar. Ey, hoy tú no vas a trabajar. No, si quieres te las dos tragos y sabes que me pongo bebé. No somos nada, pero estamos envueltos hace rato. Dale mami, habla, pero una diablona. No te haga pa' darte tabla. Dale mami, habla, pero una diablona. No te haga, no, no, no, no. No, no, no, no. No, no, no, no. Ay, yo no sé tú. Pide otro más camión. ¿Cómo te tomas el más camión? ¿Qué clase de vodka? What kind of vodka you want? Porque también le puedes echar, o sea, puedes hacer un Kentucky Mule. Kentucky Mule lo puedes hacer con un bourbon, ¿ok? Kentucky Mule. También está el tequila mío, le puede echar tequila. El tradicional es con vodka, ¿no? I prefer Tito's, right? Some ginger beer, some lime, little honey. Delicioso, delicioso. Más cambio. So refreshing. Ok, vamos para la línea a hablar con el pueblo, vamos para la línea. 1-800-315-9790. ¿Quién está por aquí? Hello. Buenas tardes. Hello. Hello. ¿Cómo tú te llamas, mami? ¿Cómo tú te llamas? ¡Alex, papi rico! ¡Hola, mamacita! ¡Mamacita, señorita! Como dice Lennox, ¡mamacita! ¡It's Friday y el cuerpo lo sabe! ¡Friday, el cuerpo lo sabe, mami, el bolsillo y el hígado también! ¿De dónde me llamas? Sí, desde New Jersey. ¡Jersey en la casa, Jersey! ¿De qué parte de Jersey, baby? Desde Oxford, New Jersey. Nice. Gracias por estar conmigo, mi amor. ¿A quién quieres saludar? Who you want to give a shout-out to, baby? Quiero hacer shout-out to my son, Kenny. Okay. My little one, Corey. And to my sister. ¿Cómo se llama? Melissa. Melissa, all right, baby. Gracias por estar conmigo. Bendiciones para toda la familia. Cuéntame qué puedo hacer por ti. Bendiciones para ti, Alex. Thank you, baby. Muchas gracias, mi amor. Thank you, baby. What country do you want to go to? ¿Para cuál concierto quieres ir, mami? Dime. Yo te Ay, show. Yo quisiera ir al de Salsa Fest, please. Pero claro que sí, mamita. Claro que yes. Quédate en línea, te voy a dar dos boletitos, mi amor. Y gracias por la sintonía. Que tengas un lindo fin de semana. Have a beautiful weekend, all right. Preparándote la próxima mezclita, me faltan 25 minutos para mezclarte lo que tú me pidas. Ahí tenías un set de reggaetón, nueva escuela y vieja escuela. Very nice, Alex, very nice. Bueno. Y recuerda que mañana a las 6 de la tarde, mañana 6 p.m., llega temprano, ¿ok? Llega temprano, 6 p.m., voy a hacer el live por primera vez desde aquí, desde Cabo San Lucas, a través de mi canal de YouTube.